que le ruego a Dios y no tiene amigo. Como Dios no tiene amigo, ¿a quien atienda? Y vea que me mandó el castigo ahí, hombre, y se llevó a mi compañera. Alicia, mi compañera, qué tristeza, que me ha dejado hasta la etiqueta de lado. Solamente aquí a Valencia, y hombre, los guayabos le dejó. Qué tristeza, compadre. Allá en la flores de María, a donde todo el mundo me quiere, yo reparo a las mujeres, ay hombre, yo no veo a Alicia la mía. Adiós, mi Alicia, Alicia querida, recordaré todo.